vamos a introducir más de lleno en lo que fue el GPS y vamos a redondear un poco esta charla y esta intención de entender la carga externa, la carga interna y demás. Y como bien dice este slide, este dispositivo, el GPS, nos permitió ver a todo el equipo de trabajo por primera vez con claridad qué pasaba en el juego específicamente, qué pasaba en un partido de hockey, en un partido de rugby, en un partido de fútbol, en un partido de básquet. El GPS nos permitió por primera vez a todo el equipo de trabajo entender cuál era la carga externa de cada uno de esos jugadores. Digo, en un deportista que corre 10.000 metros al 85% de su consumo, estaba clarísima la carga. El volumen era 10K y la intensidad era 85% del consumo. Ya está, medía lactato y te cerraba por todos lados. En los deportes de conjunto realmente no teníamos dato de qué pasaba con la carga interna ni externa, sobre todo externa, ¿no? ¿No? Específicamente en el juego. Esto, simplemente los GPS en un inicio tuvieron una finalidad militar, fueron creados para fines militares, para posicionamiento y demás, luego se empezó a utilizar en animales y por último llegó al deporte. Algunos de los datos que nos van a dar estos dispositivos, algunos de los datos que nos va a dar el GPS son en cualquier actividad de campo, ya sea trabajo con el técnico, trabajo con el profe, trabajo con el kin en la parte de rehabilitación o obviamente en el partido, la intensidad de los desplazamientos de cada uno de los deportistas, cada uno de los jugadores, de las jugadoras, cada uno de los deportistas va a tener, como voy a mostrar después una foto en su espalda, un aparatito de estos que me va a indicar individualmente, y esto es importantísimo, la intensidad de cada uno de los desplazamientos de ese jugador o esa jugadora, de ese deportista. Me va a indicar también las aceleraciones positivas y negativas, es decir, los cambios de velocidad. Me va a dar el dato de la velocidad máxima, con lo cual ya la fotocélula no la tendría que usar. Me va a dar otra de las magnitudes importantes, pero específicas en el campo, que es la densidad entre acciones específicas. O sea, me va a dar la relación entre los esfuerzos y las pausas de aquella acción o aquel desplazamiento que yo quiera ver. En el rugby, por ejemplo, me va a dar la cantidad de choques, me indica la cantidad de scrum, y me va a dar algo que es muy importante y viene de la mano no de la tecnología GPS, sino de la tecnología del acelerómetro, que es otra tecnología que tiene estos aparatitos adentro, me va a dar la información de todos los movimientos cortos que tengan. Así casi no haya desplazamiento. Cada vez que se mueva 5 centímetros o que haya una inercia de movimiento hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, cualquier acción corta que realice el deportista también me la va a mensurar. Entonces digo, estos aparatos que constan de un GPS, un acelerómetro, un giroscopio, nosotros globalmente los nombramos como GPS, me van a indicar tanto los desplazamientos, las velocidades de los desplazamientos, las aceleraciones y cualquier acción corta que implique una carga externa, que muchas veces son de gran importancia porque requieren un importante reclutamiento de unidades motoras, estas acciones rápidas, cortas y de cambio de dirección. Todos estos datos me los va a dar el GPS. Este dispositivo que, como venimos charlando, ha marcado un antes y un después en la posibilidad de planificar en el deporte de conjunto. Estos dispositivos, he pedido a esta marca, Catapult, una marca que en Argentina ha trabajado mucho, le he pedido que me permitan usar y que de hecho me manden una foto linda para poder postear acá. Estos dispositivos que ven ustedes acá pesan unos 60 gramos, 70 gramos. El deportista realmente no se da cuenta que los tiene colocados en la espalda, ¿sí? Como bien ustedes ven, van entre las escápulas, ¿sí? En estos chalequitos, se introducen por este bolsillito y una vez que se coloca acá el dispositivo, realmente no molesta. Salvo algún deportista que refiera alguna sensación o algo, la realidad es que no molesta, son muy livianos, insisto, pesan 70 gramos, 80 gramos y en general no hay problema con la utilización. A su vez, estos dispositivos bien integrados con bandas de monitoreo de frecuencia cardíaca. ¿Me siguen ahí? No sé qué pasó. Bien integrados con monitoreo de frecuencia cardíaca. Algunos chalecos tienen integrado el monitoreo y en otros se coloca la banda común, tipo banda polar que se usa también para correr y para tantas actividades, ¿no? Entonces este aparatito y el soft que trabaja con él me va a integrar tanto todas las acciones de desplazamiento como así también una variable de la carga interna que va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Todos me siguen? Bien. A modo de esquema, el trabajo es el siguiente, o el funcionamiento de este aparatito es el siguiente. Tomo el GPS, lo coloco en el chaleco, el jugador entrena en campo, realiza todas las actividades con el profe, con el técnico, con el kine, etcétera, etcétera. Una vez que terminó todo el entrenamiento, me devuelve el aparatito este, me devuelve el GPS, lo coloco en una consola, en esta Dockstation, en esta consola, que toma toda la información de ese GPS, donde bajo en una primera instancia toda la información, y luego esta información es transferida a un soft específico. Cada marca tiene su soft, cada GPS tiene su soft, a un soft específico que me va a traducir todas esas aceleraciones positivas, negativas, los desplazamientos, los choques, etcétera, etcétera, a números. Básicamente lo que hace este sistema, y como les digo, se compone de esta unidad que es el GPS, del chaleco, de la unidad esta donde se baja a la información de meses a la vez, de un soft, lo que me va a permitir es mirar numéricamente cuántos kilómetros corrió, a qué intensidad corrió, cuántas veces aceleró, cuántas veces frenó, cuántas veces chocó. Me va a dar números, me va a dar aspectos cualitativos y cuantitativos de ese entrenamiento. A su vez, esa tecnología me permite seguir en tiempo real el entrenamiento. Es decir, que el equipo de trabajo puede estar al costado de la cancha con una tablet, con un celular, con un dispositivo, mirando en tiempo real la cantidad de aceleraciones positivas, negativas, los metros recorridos a alta intensidad, el volumen total. Y es por esto que quizás alguno de ustedes ha visto, conoce o ha escuchado que en algunos entrenamientos se saca algún deportista del entrenamiento porque se entiende que ya ha completado los valores de carga que necesitaba ese deportista para esta sesión. Ahora vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero a veces los periodistas comentan porque están al costado del campo y lo ven, o a veces se hace mención de esta situación. Se sigue en tiempo real el entrenamiento, se está visualizando en una tablet o en una portátil, en una compu portátil, la cantidad de aceleraciones, frenos, arranques, choques, metros recorridos de alta intensidad. Y cuando un deportista determinado, cuando un jugador llegó a un valor que creemos está en el umbral de entrenamiento de ese día, para ese deportista se lo retira, evitando de esta manera un sobreentrenamiento o superar un número determinado. Esto que hablábamos antes del ratio carga aguda, carga crónica, o el valor que el equipo de trabajo quiera utilizar. ¿Sí? Así que todo esto es lo que en algún punto hoy estamos usando para medir carga externa y su relación con la carga interna. A su vez, y claramente, el mismo dispositivo se usa luego en el partido. En el partido, el deportista usa el mismo dispositivo, con lo cual tenemos una misma unidad de recolección de datos muy fidedigna, porque el mismo elemento que uso para ver los datos del entrenamiento, los uso para ver los datos del partido, los uso para ver los datos de la evaluación y el seguimiento para el alta, lo cual hace bastante, por lo menos, coherente el seguimiento. Si yo uso una misma herramienta de recolección de datos, en un principio por lo menos convierte en coherente el seguimiento de rehabilitación, de entrenamiento y del partido de cada uno de estos deportistas. A nivel general, quiero mostrarles una forma de las tantas que hay de visualizar esto. Esto es un deportista determinado, un día de campo que recorrió. Así te lo expresa el software. Una vez que sacaste el aparatito, lo pusiste en la consola y luego mirá los datos en la compu, hay muchas maneras, hay distintos softs. software que me permiten ver esto, pero una forma es esta. Puedo ver los kilómetros totales, las distancias totales que hizo el deportista ese día de entrenamiento. Este día, este deportista hizo 4.858 metros. De esa cantidad de metros, entre 0 y 6 kilómetros por hora, o sea, caminando, recorrió 1.664 metros. O sea que de los 5 kilómetros recorrió 2 casi, de ese día de entrenamiento. Entre 6 y 12 kilómetros por hora, recorrió 1.872 metros. Entre 12 y 14.4 kilómetros por hora, recorrió 490 metros. Entre 14,4 y 19,8 recorrió 658 metros. Entre 19 y 25 recorrió 160 metros. Y arriba de 25 kilómetros por hora, en este entrenamiento recorrió solo 13 metros. Y lo hizo en 3 acciones distintas. Acá te dice cuántas veces se metió en esta zona, en esta ventana. ¿Entienden? No es que corrió 13 metros de una sola vez, arriba de 25 kilómetros por hora. 3 veces tocó durante los 5 kilómetros una velocidad de arriba de 25 kilómetros por hora. Esto es algo de lo que te muestra este dispositivo, pero claramente ya empieza a permitir tomar conducta en cuanto a la dosificación. Como bien les decía antes, en preparación física todavía no hay consenso, con lo cual estas ventanas todavía están variando. Esta ventana, la verdad que yo la usaba hacía muchos años atrás, hoy ya no la uso, pero todavía no hay consenso en cuáles son los parámetros que tomamos, de 0 a 6, de 0 a 7, de 0 a 5, de 6 a 12, de 6 a 13, de 14 a 19, de 14 a 16, ¿entienden esto? Estas zonas para visualizar todavía no están en el mundo del deporte conjunto, no están unificadas. Algunas ligas sí las tienen prolijas. Hay ligas en algunos deportes que sí las tienen consensuadas, ¿sí? Pero hay otras que no, con lo cual todavía no logramos un solo criterio para observar e interpretar, y siempre hay que ir reajustando esto. También, así como aquí veíamos a nivel individual los datos, también puedo ver los datos a nivel general. En este otro slide, obviamente está borrada por los nombres y demás, pero yo puedo ver con un simple pantallazo las distintas intensidades recorridas y los volúmenes de cada uno de los deportistas. A su vez, si yo quisiera, puedo comparar los dos extremos entre sí. Yo puedo pedirle al programa que me compare estos dos jugadores o estas dos jugadoras que juegan en el mismo puesto, la cantidad de metros de alta intensidad que hizo. Y automáticamente el programa me integra solamente su jugador y me los compara. En ese entrenamiento, ¿cuántos metros hizo cada jugador de alta intensidad? ¿Está bien? Con lo cual, me agiliza muchísimo la lectura. Algunos estudios y una de las observaciones de algunos autores que trabajan mucho, sobre todo en deporte de conjunto y en fútbol específicamente, establecen esta ventana que yo les dejo aquí. De 0 a 7 kilómetros por hora, de 7 a 12,9, de 13 a 17,9, carrera de alta intensidad de 18 a 20,9 y sprint arriba de 21 kilómetros por hora. Muchos autores hoy, por lo menos para fútbol, establecen estas ventanas. Algunos toman los sprints arriba de 24. Y otros toman los sprints en función de la velocidad máxima de cada jugador. Porque imagínense ustedes que no será lo mismo evaluar la velocidad de sprint de un jugador que tiene una velocidad máxima de 34 km por hora que de un jugador que tiene la velocidad máxima de 26 km por hora. Con lo cual, esto todavía está sujeto a la interpretación que cada equipo de trabajo haga sobre su grupo. Pero les dejo esta ventana que está bastante considerada hoy por hoy. Entonces, de todos los datos que me da este dispositivo, algunos importantes son las aceleraciones positivas y negativas, o aceleraciones y desaceleraciones, la velocidad máxima, los desplazamientos en distintas velocidades, y la potencia metabólica, o lo que hoy se usa más, es la carga metabólica, el payload, ¿sí?, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Dijimos que el GPS me da datos sobre la velocidad. Para eso, primero, me gustaría que charlemos un poquito sobre esta capacidad y sobre qué es la velocidad en el deporte conjunto. Porque la usamos en el equipo de trabajo indistintamente, la velocidad, y la debemos poder diferenciar. Y voy a ir un poquito más rápido para llegar a las 8:30 con todo. Una cosa es la velocidad gestual, la velocidad de un gesto aislado, analítico, de un segmento corporal. Eso es velocidad. ¿Sí? La velocidad de un segmento corporal, la velocidad de un gesto motor. Y otra cosa muy distinta es la velocidad de desplazamiento, que tiene como componentes una fase de aceleración. Acá podemos ver lo que yo les quiero decir de velocidad de desplazamiento. Que tiene una fase de aceleración, que tiene una fase de velocidad máxima y que tiene una fase de resistencia a la velocidad. Con estos dispositivos, yo no voy a estar evaluando la velocidad de reacción, ni la velocidad de movimiento, ni la velocidad gestual, ni todas estas formas de velocidad que forman parte de la velocidad en el deporte. Cuando yo hablo de GPS, evalúo la velocidad de desplazamiento. Y la voy a dividir, esta velocidad de desplazamiento, en una fase de aceleración, que obviamente es más importante al inicio, de una fase de velocidad máxima y de una fase de resistencia a la velocidad. Y para dejar un poco más claro esto, cuando iniciamos un sprint, cuando iniciamos la carrera, una carrera explosiva, una carrera que busca una acción intensa, hay una primera acción, ¿sí?, de respuesta, ¿sí?, que es la velocidad de reacción, que puede ser simple o compleja a un estímulo. Obviamente en el deporte conjunto es visual este estímulo. Una fase de velocidad gestual, que hasta ahí no interviene el GPS, y luego sí inicio en esta intención de desplazamiento con una fase de aceleración, donde empiezo a mover mi cuerpo en el espacio, una fase de velocidad máxima, que decíamos que en el deporte conjunto se alcanza sobre los 25 o 30 metros, y una fase de resistencia a la velocidad máxima. En este sentido, estas son las instancias sobre las cuales el GPS puntualmente toma datos y me los arroja. Fase de aceleración, fase de velocidad máxima y fase de resistencia a la velocidad. Entonces, insisto, cuando hablemos de velocidad en deporte o cuando estemos colaborando o interactuando con un equipo de trabajo, siempre diferenciemos qué velocidad estoy hablando. Estoy hablando de velocidad gestual, estoy hablando de velocidad de movimiento, estoy hablando de velocidad de reacción. Porque en deporte todo esto es velocidad. Si uno está en un equipo de artes marciales, la velocidad más importante no será la del desplazamiento, será la gestual. Para tirar, ¿hay alguno que esté en artes marciales acá, que esté comprometido, involucrado cerca de las artes marciales? ¿Alguien? Bueno, pero si tirás un bandai chai, un chio chai, un apchai, una patada de estas, lo importante no será la velocidad de desplazamiento, sino la velocidad de movimiento y la velocidad de reacción. ¿Entienden esto? En deporte hablamos de velocidad ampliamente, por lo cual, cuando integremos equipos de trabajo y hablemos de velocidad, será importante y será de buena práctica definir qué estoy hablando. Si estoy hablando de velocidad de reacción, si estoy hablando de velocidad de movimiento, si estoy hablando de velocidad de aceleración, si estoy hablando de velocidad máxima, ¿de qué estoy hablando? Así que esto como para empezar a ponernos de acuerdo en alguna terminología. Por otro lado, y de gran importancia, el GPS me va a dar el valor de las aceleraciones. Y claramente no es lo mismo que la velocidad, la aceleración. La aceleración es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial en un tiempo determinado. ¿Sí? Es el incremento que se da de la velocidad. Entonces, quedémonos con este concepto que es muy importante. La aceleración es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial en un tiempo determinado. ¿Sí? Supongamos que yo estoy quieto, mi velocidad inicial es 0. Y en 2 segundos estoy a 7 metros sobre segundo corriendo, mi aceleración será 3,5 metros segundo cuadrado. Aceleré en 2 segundos 3,5 metros segundo cuadrado. La aceleración entonces me marca la posibilidad de cambiar mi velocidad. Esto puede ser desde 0, estoy parado y acelero, o estoy corriendo a 10 kilómetros por hora y cambio mi velocidad y paso a correr a 12 o a 13. Acelero también. Cambio mi velocidad, modifico mi velocidad. Podríamos decir que esta capacidad de aceleración, tanto positiva como negativa, es de gran importancia en el deporte de conjunto y en gran cantidad de deportes, ¿no? Digo entonces, este dato clave que me permita sacar grandes ventajas deportivas en el campo, me lo aporta el GPS. Y también las aceleraciones, sobre todo las importantes, o sea, cuando hay mucha ganancia de velocidad y mucha diferencia, tienen un costo importante porque regulan una gran cantidad de unidades motoras, porque generan fatiga, etcétera, etcétera. Con lo cual, será de gran importancia poder medirlas. Acá vemos un gráfico donde nos permite entender cómo en las instancias iniciales del cambio de velocidad, cuando parto de cero, hay una gran hay un gran acento sobre la implicancia de la aceleración, o sea, hay un gran componente de la aceleración a medida que va aumentando la velocidad. Y claramente, cuando estoy llegando a la velocidad máxima, la aceleración va llegando a cero. O sea que serían como inversamente proporcionales, saliendo desde velocidad cero, la aceleración y la velocidad. En un inicio, cuando rompo la inercia, estoy parado, hay una gran incidencia sobre la aceleración, hay un gran componente de fuerza, y por eso hoy ustedes ven que hay una tendencia tan importante a trabajar la aceleración con trineos y con elementos que ofrezcan algún punto de resistencia para maximizar la acción de fuerza en los primeros momentos de la aceleración, y luego, obviamente, llegando a la velocidad máxima, donde ya no hay cambio de velocidad, la aceleración es cero. Entonces, también, como los desplazamientos los podemos dividir en distintas zonas, las aceleraciones también las podemos dividir en zonas. Sí, estoy con la clase, sin miedo. ¿Escuchaste, Tere? No, tengo demasiado. Cerca de Santa Inés. La verdad es que no me acuerdo. Agustín, pará con el micrófono abierto. Ahora te busco yo y te mando el... Hay algunos chicos que... Se le prendió el micrófono a alguien. Listo. Ahí estamos, perfecto. Les decía, las aceleraciones, al igual que los desplazamientos, también los podemos dividir por zonas de intensidad. Entonces tendré aceleraciones de 1 a 2 metros por segundo cuadrado, aceleraciones de 2 a 3 metros por segundo cuadrado, de 2,5 a 3,5, y aceleraciones de arriba de 3,5 metros por segundo cuadrado. Digo, también este aparato me da, y lo puedo visualizar luego la computadora, cuántas aceleraciones hizo, de baja intensidad, de media intensidad o de alta intensidad. Lo cual será un dato muy importante, tanto para cuantificar, para dosificar, como para entender la característica de ese deportista. Un deportista que tiene gran capacidad de hacer muchas aceleraciones a alta intensidad, es un deportista que tiene más posibilidades de sacar ventaja, sobre todo en acciones cortas y en espacios reducidos. Ahora bien, esta tecnología nos ha permitido tener una idea de qué pasa entonces en la práctica de fútbol, de hockey, de rugby, de lo que sea. Algunos datos de fútbol son, por ejemplo, hoy sabemos a partir de estos datos que nos aporta el GPS, que en un partido se corre entre 10 y 13 kilómetros por hora, que hay una gran preponderancia, un 60 o 70% de esa distancia que se corre en metros de baja intensidad, que se realizan de 150 a 250 acciones intensas, cortas, de 10, 15, 20 metros, y que entre el primero y el segundo tiempo, obviamente variando el partido, pero en general hay una disminución de la distancia total recorrida de un 5 a 10%. Son datos generales que me permiten ir entendiendo el deporte. Pero lo más importante que me permite este dispositivo es entender que las acciones más importantes son las cortas de aceleraciones positivas y negativas, y las determinantes quizás las de alta intensidad. Acá les muestro un microciclo, esta estructura que vieron con Julio la semana pasada, donde a un grupo determinado de deportistas, cada una de estas hileras marca un deportista puntualmente. Seguimos con los metros recorridos en cada día de alta intensidad, o sea, arriba de 21 kilómetros por hora, y las aceleraciones también de mediana y alta intensidad, arriba de 2,5 metros segundo cuadrado. Entonces ustedes ven cómo en una semana, hoy ya los equipos de trabajo pueden seguir cuántos metros recorren por día cada uno de esos deportistas. Recordemos que cada una de estas hileras es un deportista distinto. Cuántos metros recorre de alta intensidad y cuántas aceleraciones importantes hace. el día martes, cuánta es el día miércoles, cuánta es el día jueves, cuánta es el día viernes, y podemos, obviamente, entender la carga externa total de metros de alta intensidad y de aceleraciones que tiene por semana ese jugador, y la relación de estas con las que le compromete a cada uno de los deportistas el partido. O sea, puedo comparar el volumen que acumuló en una semana en relación a la necesidad que tiene el deportista en un partido en función de estas situaciones de la carga externa. Y ver si estoy en la semana cerca del 100% de lo que necesita el partido, al 150%, y a su vez también jugar con lo que hablábamos antes de la relación carga aguda, carga crónica, etc. Muestro este gráfico, o muestro estos números, para que podamos ver cómo este aspecto de seguimiento de la carga es irreemplazable. Porque yo, ¿cómo hago sin este dispositivo para entender que el día viernes hizo este deportista 416 metros de alta intensidad? ¿O cómo hago para entender lo heterogéneo que fue un mismo entrenamiento cuando este deportista, esto es real, esto es un entrenamiento real, no, no son números inventados, este deportista hizo 2 metros de alta intensidad y este hizo 130 metros de alta intensidad? Definitivamente, yo propuse el mismo entrenamiento, este fue un entrenamiento específico con pelota, la propuesta fue la misma, pero la manera en la que cada jugador resolvió el entrenamiento fue completamente distinta. Insisto, miren este día martes, este deportista aceleró 4 veces e hizo solo 2 metros de alta intensidad. Este aceleró 130 veces, perdón, hizo 130 metros de alta intensidad y aceleró 58 veces. O sea, esto también me empieza a pasar cuando uso este tipo de tecnología en el deporte conjunto. Veo que los distintos deportistas resuelven de manera muy distinta cada entrenamiento. Por más que el tiempo y la resolución de los ejercicios parezca que fue para todos la misma. ¿Entienden esto? Esto es de vital importancia también que se entienda. Por eso el seguimiento es individual. Volviendo a Pablo, esto. Sí. Yo te quería comentar que. Te digo al final, pero bueno, justo tocaste el tema. Que es un arma de doble filo, porque yo estoy trabajando en Tigre y se ve a través de los GPS que. Y viceversa, ¿no? El jugador que entrena un ensayo formal de fútbol y tiene muy buenos números en todos los niveles, y después traspolado al partido y viceversa, que hace un partido horrible y lo ven y lo analizan y dicen cómo puede ser si el ensayo fue el jueves y el partido el domingo y hizo otros números y el domingo estos números. Entonces, es como que es un arma de doble filo también. Es difícil... Es verdad lo que decís vos, que el GPS, según la interpretación que haga el equipo de trabajo, puede ser un arma de doble filo, porque además, algo de lo que vamos a hablar después, hay que ver, pero no por ocultar, sino qué datos de estos le sirven al técnico para tomar conducta. Pero no porque como profe o como médico o como kine vos lo quieras ocultar, sino porque vos le dejás al técnico las herramientas que le sirvan a él para resolver su situación y no complicarlo con 200 números. Entonces, todo esto empieza debemos tener una educación no solo en la lectura de números, sino en el manejo de esta, si se quiere, nueva, que ya no es tan nueva, información en los equipos de trabajo. ¿Sí? Lo que decís vos es real, pero también es real que no va a poder sostener partidos muy buenos si maneja siempre semanas de entrenamiento muy bajas. ¿Me explico? Los números de ese partido no los va a poder sostener si los entrenamientos son muy malos. ¿Sí? Con lo cual, termina habiendo alguna relación de lo que pasa con los entrenamientos y lo que va pasando en los partidos, ¿no? Porque si no, se pone insostenible. Justamente por esto que vamos a empezar a hablar ahora y que ya hemos comentado algo de la relación carga aguda-carga crónica. Hay zonas de seguridad. Si vos durante semanas no tocas metros de intensidad, es probable que si en el partido el rival te expone con la situación a tenerte que meter metros de alta intensidad, esto te genere una situación inespecífica de disconfort, porque quizás hace 15 días que no te metes en zonas de alta intensidad, ¿no? Entonces, es difícil que puedas resolver bien en el partido aquellas acciones físicas sobre las cuales vos no entrenás en las últimas 2-3 semanas. Puede pasar eventualmente en un partido, puede pasar eventualmente jugadores que tienden por su edad y porque se conocen a cuidarse un poco más en el partido, porque si no saben que llegan cansados. Por eso aparece inexorablemente la individualización de cada jugador. Volviendo entonces a esto de carga aguda y carga crónica, me interesa que les quede claro que debe existir una relación coherente y lógica entre las últimas 3 o 4 o 5 semanas de entrenamiento y la última semana. Esta relación, donde yo simplemente divido la carga aguda de la última semana versus la carga crónica de las últimas 4 semanas, debe estar entre 0,8 y 1,3, 0,8 y 1,4. Esta coherencia debe existir. ¿Y qué voy a mirar yo? ¿Qué datos voy a mirar? Y un poco la experiencia me marca que datos importantes son los metros recorridos a alta intensidad y las aceleraciones, y si se quiere, como un tercer dato, siempre el seguimiento individual es el play load, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero estos dos seguro. Entonces, si yo tuviera que seguir dos variables de la carga externa para comparar la carga aguda y la crónica, creo que los metros recorridos a alta intensidad y las aceleraciones positivas y negativas serían dos que tomaría, y alguno más, y alguno más. Entonces, supongamos que el deportista viene recorriendo promedio en las últimas semanas 2.000 metros a alta intensidad. Bueno, si la semana que yo evalúo como carga aguda, viene recorriendo 1.500 metros en las últimas 4 semanas, si la semana que yo evalúo como carga aguda recorrió 2.000, voy a estar en 1.3 de relación, con lo cual estaría en un margen de seguridad. Si yo oscilo la carga, que es otra variable importante del entrenamiento, oscilar la carga entre 0,8, 0,9, 1, 1.2, 1.3, voy a mantener dos principios de seguridad. Uno que es la ondulación de la carga, para que la carga no sea monótona, no sea siempre igual, y otro es mantener estos márgenes de seguridad que establece Tim Gabbett y que se usan bastante en el deporte. Por otro lado, y en función de una pregunta que me hacían antes del receso, también se puede incluirse y se debe trabajar para sumar sobre la percepción subjetiva del esfuerzo, tomando no solo numéricamente de 1 a 10 como se hace la percepción, sino multiplicando la percepción por el tiempo de entrenamiento, lo cual me da un número en unidades arbitrarias. En este caso, la percepción era de 6 del jugador, el entrenamiento duró 70 minutos, son 420 unidades, para seguir también, de alguna manera, esa carga externa, ¿sí? Entonces digo, además de los valores del GPS, puedo sumar la percepción subjetiva de esfuerzo con la percepción numérica multiplicada la cantidad de minutos que se entrenó, lo cual me da un valor, insisto, de unidades arbitrarias, que me permitirá también ver si esta ondulación del entrenamiento se da. Porque algo que me lleva también a la lesión es la monotonía del entrenamiento. Si siempre estamos en 400 unidades arbitrarias, multiplicando la percepción de esfuerzo por los minutos de entrenamiento, esto también me lleva a la lesión. Debe existir en el entrenamiento lo que es la ondulación. Debe haber contraste, debe haber básicamente días más suaves, días más fuertes, días que el jugador siente una percepción de 8 y días que siente una percepción de 5. Esto es inherente a una planificación lógica, coherente, y es de buena práctica que exista. A su vez, y para completar la respuesta que me habían hecho antes del receso, algunos equipos de trabajo dan distinta puntuación según la especificidad de los trabajos. Entonces, supongamos, fútbol o rugby o hockey, de manera específica, la práctica de fútbol, la práctica de rugby, la práctica de hockey, tienen una puntuación de 4. La práctica de reducido tiene una puntuación de 3. El trabajo de coreografía con el profe de coordinación tiene una puntuación de 2. Entonces, se le suma a esta percepción de esfuerzo otro valor que tiene que ver con la especificidad de la tarea realizada. Esto es muy individual de cada equipo de trabajo, y algunos equipos de trabajo lo hacen con colores, otros lo hacen en forma numérica, otros lo hacen con caritas, pero básicamente otra forma que podemos sumar para interpretar la carga y para jugar con estos contrastes y estas variaciones es según la especificidad, ¿sí? Y entonces yo les pregunto ahora a ustedes, supongamos que están ustedes observando una práctica, esto puede ser hockey, puede ser rugby, puede ser fútbol o puede ser básquet, no importa, cualquier deporte conjunto. Pero supongamos que están ustedes observando una práctica y se arma de acciones reducidas, donde obviamente la relación del espacio recorrido por la cantidad de hombres que hay, los metros hombres, se reduce muchísimo a lo que es el campo de juego normal. Y les pregunto a ustedes para que me respondan si tienen ganas. ¿Qué acciones las que estuvimos viendo creen que aumentan en este tipo de trabajos y cuáles creen que disminuyen? Supongamos que están ustedes como médico del equipo y están con el kini al lado y el segundo profe mirando la práctica. De repente se plantea este escenario, ¿no? Ustedes, desde lo que ven, porque también esto que decíamos, no tengo GPS, pero estoy viendo este escenario, de los distintos datos que me da el GPS, yo no tengo un GPS, pero veo que mi técnico, que el técnico del equipo trabajó 4 días de la semana este escenario. ¿Qué acciones creo que van a estar aumentando mucho y cuáles creo que van a estar disminuyendo mucho? Van a aumentar mucho las aceleraciones y desaceleraciones y van a bajar los metros recorridos y la intensidad de fuerza, la intensidad de la carga, digamos, de ejercicio. Bien, van a estar aumentando mucho las aceleraciones, pero ni siquiera las de alta intensidad, porque no tengo ni 3 metros para acelerar ahí. Va a estar aumentando mucho el play load, estas acciones cortas. ¿Se acuerdan que hablamos de movimientos, de saltos, de choque, de movimiento? Y se me va a caer a pedazos los metros recorridos de alta intensidad. Y las aceleraciones de alta intensidad tampoco van a estar, digamos, exacerbadas o acentuadas, ¿sí? Lo que más va a aumentar este tipo de acciones son este play load o esta carga que decíamos viene del acelerómetro y que tiene que ver con poder captar todos movimientos muy, muy cortitos en el eje vertical, transversal, horizontal, ¿sí? Pero todos movimientos cortos, con algún compromiso neuromuscular, pero mucho menos compromiso en el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces supongamos que a cualquiera de ustedes les toca estar en un equipo de trabajo y estamos al costado del campo mirando este escenario. Vimos que nuestro técnico lo trabajó el martes, lo trabajó el miércoles, lo trabajó el jueves, lo trabajó el viernes, vino al partido y la otra semana otra vez. Él quiere que salga bien esto y vamos el martes con lo mismo y el miércoles con lo mismo, sin tener GPS. Yo tengo que empezar a intuir, a ver, que en ese grupo de deportistas me va a estar faltando los metros de alta intensidad, me van a estar faltando aceleraciones importantes, y que en 2 o 3 semanas, si no empiezo a compensar esas acciones que trabaja el técnico con trabajos determinados, con el profe, que deberán compensar eso, cuando en el partido le tire la pelota larga y te agarre 30 metros, se va a romper el isquio. ¿Entienden esto? Y un comentario por ahí más médico, de que cambia el patrón de lesiones cuando hacen mucho de este trabajo y cuando hacen mucho de... Excelente. No sé quién habla, no los puedo ver. Esteban, perfecto. Hasta va a cambiar el patrón de lesión, o hasta va a aparecer otro tipo de tendinitis, o hasta va a aparecer otro tipo de sobrecarga, etcétera, etcétera. De hecho, la carga interna es completamente distinta, ¿no? Así que perfecto esto que decís. Por eso es que quizás yo no tengo un GPS, pero si yo miro que la coreografía me va a demandar tal o cual, ya puedo empezar a intuir, y si le sumo la percepción, si sumo monotonía de trabajo, si sumo la interpretación, nada, puedo ir sacando algunas conclusiones. Acá tengo otro escenario. En este escenario, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando? Ya es un trabajo de 4 versus 4, con una dinámica de un equipo que entra y que sale y demás. Bueno, evidentemente acá no voy a tener tampoco metros recorridos de alta intensidad, pero sí voy a empezar a meterme más en acciones de aceleraciones positivas y negativas más importantes. Tengo 4 o 5 metros para acelerar, ¿sí? Con lo cual va a aumentar un poquito más la incidencia en las aceleraciones positivas y negativas y va a bajar un poquito más la incidencia en el preload y todavía no en metros de alta intensidad. Ahora, supongamos que yo estoy en este esquema. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué sería de buena práctica? Y bueno, que el profe en algún punto logre compensar con alguna coreografía acciones de alta intensidad y de aceleraciones. De este trabajo con conos a este otro conito hay unos 25 metros. Y yo le pido al deportista que se desplace a un 90%, 95%, con lo cual seguramente estará tocando 90-95% de su velocidad máxima. Entonces digo, yo en un equipo de trabajo deberé hablar con el técnico, con el profe, con el kine, para ir compensando las acciones que sé que el deportista va a necesitar en el partido y que no pasen dos o tres semanas sin que yo las entrene. Porque definitivamente el deportista podrá hacer en el partido aquellas situaciones para las cuales está entrenado. Si el deportista pasa tres semanas sin tocar ni siquiera el 80% de su velocidad máxima, es muy probable que esta capacidad la empiece a perder y cuando la necesite esté más cerca de lesión, de una lesión, ¿no? Entonces, quizás deba armar una coreografía que me obligue a meter al deportista en esas acciones que algunos trabajos con, quizás con el técnico más específico, no se están dando. Esto es un poco lo mismo, otro ejemplo, ¿sí? Pero apunta más o menos a lo mismo. Entonces, diferentes cargas de entrenamiento inducen a diferentes efectos adaptativos, ¿sí? Y debo estar muy atento, y en esto deben trabajar mucho los equipos de trabajo, en establecer distintas coreografías que me permitan meterme en las zonas que yo creo importantes, ¿sí? Entonces, como les decía hace un rato, no, la intención no es que esté el profe a los gritos o el técnico, no, la intención es que la coreografía obligue al deportista a tocar estas zonas. Hoy los GPS se usan en fútbol, se usan en rugby, se usan en hockey, junto a también análisis de video y demás que dan gran cantidad de datos. Pero no podemos desconocer esta situación. Y entonces, hablando un poquito del primer load, este dato surge a partir del acelerómetro, que les decía, es otra tecnología, no es la tecnología del GPS, que triangula justamente, ¿no?, con los satélites y demás para el posicionamiento global, sino que es una tecnología o es un dato que lo da el acelerómetro, que forma parte del GPS también, de este dispositivo, y que apunta mucho más a medir aspectos neuromusculares, saltos, caídas, choques, que obviamente también serán de gran importancia a la hora de interpretar la carga externa. Ahí nombro a algunos autores como Casamechán, Castellano y otros que han publicado, y yo insisto, después les dejo las referencias, algunos estudios donde hay una buena correlación entre lo que decía antes Leandro, no me acuerdo, perdón que me olvido el nombre, pero entre el play load y la percepción subjetiva de esfuerzo, ¿no? Estas acciones cortas y neuromusculares, si bien no me van a marcar o no me van a aparecer en los metros de alta intensidad ni en las aceleraciones importantes, me van a explicar una carga importante a partir del play load. Lo último que les voy a decir es que este dato play load sí es muy individual, porque surge de un acelerómetro altamente específico que da hasta, acá tengo otro slide, que da hasta 1000 datos por segundo, y que de repente, y para terminar simplemente con este concepto, si el jugador corre movilizando mucho más su centro de gravedad, o sea, corre con mucho más impacto contra el piso, ese play load va a ser mayor, pero no porque haya chocado más o porque haya hecho más este trabajo en el plano horizontal de corto, sino porque cada vez que cae choca más fuerte contra el piso y esta carga es tomada por el acelerómetro también y genera un mayor play load, genera una carga mayor, pero no es que haya hecho más arranques y frenos cortos, sino que corre de tal manera que su centro de gravedad hace esto y cada vez que impacta contra el piso ese vector genera en el acelerómetro un dato extra. Por eso es que este valor de play load es para comparar con el mismo deportista. Comparo a Pablo contra Pablo. Los demás datos, metros recorridos, alta intensidad, aceleraciones, las puedo usar para comparar a dos volantes por afuera, a dos centrales, a dos forward, a dos tercera línea o a un wing de hockey. Ahora, el play load es de buena práctica que lo comparemos siempre con el mismo deportista, ya que tiene una implicancia individual en su biomecánica, en su forma de moverse, muy, muy específica. Y será quizás confuso comparar dos deportistas distintos, ¿sí? O no será del todo fidedigno el dato. Por último, y para terminar ya y dejarlos tranquilos, les agradezco por la escucha. Creo que el objetivo de poder trabajar en conjunto, transdisciplinariamente y sumando tecnología, es que entre todos logremos la mejor versión del jugador cada partido, cada sábado, cada domingo, cada partido. Creo que debemos trabajar todos en conjunto en las distintas esferas que forman parte de la performance de un deportista para que el día que le toque jugar, él encuentre su versión, su mejor versión. Y esto quizás no quiere decir que sea más rápido o más fuerte o... No, quiere decir lograr que el deportista encuentre su mejor versión. Muchas veces los equipos de trabajo nos confundimos creyendo que si es más rápido va a ser mejor, que si es más fuerte va a ser mejor, que si es más resistente va a ser mejor. En un deporte donde lo que prima es la toma de decisión, donde lo que prima es el trabajo colectivo, donde lo que prima es estar integrando un montón de esferas en un segundo, creo que el trabajo de los equipos de los equipos en el deporte conjunto no es siempre maximizar las capacidades físicas, sino lograr el punto óptimo de estas para que cada jugador o jugadora logre el día del partido su mejor versión. Y quizás no es con el mayor nivel de fuerza de su historia, porque quizás esto le genera un dolor de rodilla que después renguea en el partido. Entonces creo que debemos entender cómo trabajar cada capacidad física, entendiendo todas las esferas para que nuestros deportistas encuentren la mejor versión en el periodo que estamos nosotros para colaborar. Les agradezco mucho para la atención. Quedan 10 minutitos para hacer preguntas. Estoy disponible para las dudas que hayan surgido en la charla. Les dejo acá las referencias para que puedan profundizar sobre distintos temas que fuimos dando hoy, que fuimos viendo hoy en la charla. Pero lo que quieran preguntarme, obviamente estoy a disposición.